pasión, lágrimas dulces de emoción, casi tocándonos el corazón. Deja correr mi cuerpo en tu piel, deja que bese y beba de tu miel, que no me resignaré a no ver. Si solo pude responder teniéndote a mi lado, siempre. Si solo pude ser mejor cuando me abandoné. Sin ti.